We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angió en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que este programa se está transmitiendo en forma simultánea con Radio Neuquén.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. También nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, ambas radios los miércoles a las 20 horas, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Bien, y saben que por nuestro canal de YouTube de la Retaguardia Radio nos pueden ver por streaming en estos momentos, ¿no? En directo también por el canal del streaming, así que pueden entrar ahí al canal de la Retaguardia, pueden suscribirse, así nos van dando una manito también en la radio, en la suscripción, y quedan ahí también ustedes ligados a nuestra radio, a nuestro programa. Bien, hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera, en un par de minutitos, vamos a conversar con Jorge Pelayo. Jorge Pelayo es trabajador de la fábrica Mondelez, del Sindicato Argentino de la Alimentación, y se presenta como candidato a secretario general del gremio en oposición a la actual conducción de Rodolfo Daer, el hermano del otro Daer que está en sanidad. Y esto se presenta con la lista Unidad, pero nos va a contar mejor Jorge Pelayo, de qué se trata esta lista Unidad, cómo se han podido unir en un sindicato tan cerrado, ¿no? Tan proscriptivo como la mayoría de los sindicatos que tienen un estatuto tan tan restrictivo para poder estar y presentar listas y demás. Así que vamos a ir por ahí. Y en la segunda entrevista vamos a estar con María Eva Kutsovitsis, que ella es presidenta de Unidad Popular, el Partido Unidad Popular aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, ingeniera civil especializada en temas sanitarios, urbanos y ambientales. Es docente e investigadora universitaria y además es prácticamente columnista de nuestro programa, porque siempre recurrimos a ella también para que nos dé algunas informaciones sobre la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso la vamos a entrevistar además porque es candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por la lista Unidad Popular, que encabeza Claudio Lozano. También Claudio Lozano es un reconocido dirigente político, es fundador de la CTA, fue diputado nacional con mandato cumplido, fue director del Banco Nación, fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y es el presidente nacional de Unidad Popular. Así que bueno, vamos a iniciar en este proceso que se abre de elecciones con algunos candidatos y en este caso con María Eva Kutsovitzis. Bien, y antes de ir a la pauta, a los separadores y a la entrevista, les quiero comentar que tenemos algunas entradas, un par de entradas, para una obra de teatro, que es A Puertas Abiertas. Tres vidas, una sala de espera y un motivo que aún no se revela. No es una sala de espera común, no es la sala de espera de un consultorio, de un hospital, no es la sala de espera de un abogado. Es una sala de espera un poquito más, bueno, véanla ustedes. Bueno, esta obra la llevan adelante Mónica Torres, Jackie Kruger y Ana Fuchs. Es el domingo, se está dando estos domingos, los que quedan de agosto, domingos a las 20:45 en el Teatro Border, en Godoy Cruz, 18:38. Es una obra dirigida y puesta en escena por Jackie Kruger, una comedia de humor negro, también escrita por Patricia Suárez y producida por Mónica Torres y Jackie Kruger. Bueno, si quieren ir a ver esta obra, tenemos un par de entradas y solo tienen que entrar por WhatsApp al 11-31-81-31-26. La retaguardia, ustedes mandan un mensajito, el primer mensaje que nos llegue a este teléfono de WhatsApp, 11-31-81-31-26, se harán acreedores a este par de entradas para ir el próximo domingo a ver A Puertas Abiertas. Bueno, dicho todo esto y dicho que creo que inicié el programa diciendo buenas noches y no hay buenas noches, no hubo buenos días, no hubo buenas tardes, hay horribles días, tardes y noches, lluvia, tormenta, vamos a tener que bancarnos unos días horribles. ¿Quién les habla? Está harto del invierno, está harto de la lluvia, está harto del frío. Así que, mi humor no es el del mejor, pero trata de llevar adelante el programa como si hubiera un sol radiante, hiciera un día espléndido y mañana me levantara y abriera la ventana y viera el sol que se mete por mi ventana. Como esto es una irrealidad y es una locura que no va a pasar, nos vamos bajando a tierra con Nachito, con lo que tenemos para arrancar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Jorge Pelayo. Jorge es trabajador e integra la Comisión Interna de Mondelez en el Sindicato de Alimentación y está como candidato a secretario general justamente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la filial Buenos Aires, conformando y encabezando la lista Unidad. Y bueno, nos interesaría saber, en un gremio tan importante como es el de alimentación, cómo se llegó a un acuerdo en una lista Unidad donde vos me dirás quiénes la componen, de qué lugares de trabajo y si hay distintas agrupaciones que lograron hacer este acuerdo. Buenas noches, Luis Angiot te saluda, Jorge. Buenas noches, Luis. Buenas noches, los oyentes. Primero, agradecerle por la comunicación y un saludo a todos. Bien. Bueno, ¿qué nos puede decir de lo que han conseguido, me imagino, en conformar en un sindicato como la mayoría, tan, tan restrictivo en sus estatutos, lograr hacer una lista de unidad opositora al oficialismo, ¿no? Y mirá, primero, por supuesto, agradecerles a los compañeros y a las compañeras que han tenido muy buena predisposición para poder conformar esta lista. 202 candidatos en una cantidad de, según padrón, de 3.400 afiliados. Una barbaridad, entendemos nosotros, las cantidades de candidatos que solicitan para tan poco afiliados, pero bueno, esos son los requisitos que se necesita para poder armar una lista en el gremio de la alimentación filial capital. Nosotros, por un lado, lamentamos de que la dirección del gremio no haya tenido un reflejo para poder unirnos a todos en una sola lista por la situación compleja que estamos atravesando a través de la política del gobierno nacional y las patronales, que viene con un ataque directo hacia el movimiento obrero, hacia los trabajadores que estamos organizados. Eso lamentamos, de que el gremio no haya tenido ese reflejo político para unirnos a todos. No nos quedó otra opción que poder armar una lista con los compañeros y las compañeras que nos han dejado afuera de la comisión interna, fundamentalmente, de la empresa más importante de la alimentación. Yo, por ejemplo, pertenezco con otro grupo de 11 miembros de la comisión interna de Mondelez Planta Pacheco, la ex-Craft, ex-Terrabusi, ex-Navico, 1.500 trabajadores. De esos 1.500 trabajadores, 850, 860 están afiliados que van a poder participar en estas elecciones. La empresa de Giorgalo, de la comisión interna, que hace un año ganó esa comisión interna, una lista independiente, que no perteneces a ninguna organización política, extracción más de peronista, los compañeros de esa comisión interna. La de Pacheco es un frente a donde estamos los clasistas, están los peronistas, están las mujeres, están los jóvenes, están los religiosos, los independientes. Así que en esos 11 miembros tratamos de que se refleje todo los pensamientos. Los compañeros de Molino, Río de la Plata, que viene también con una lucha por despidos y que viene peleando contra de una rebaja salarial que quiere hacer la patronal en esa empresa de Esteban Echeverría. Los compañeros de Felford, que son cerca de 600 trabajadores también, que queda en Capital Federal, y un sector de trabajadores de la misma agrupación verde que encabeza Daer, rompe en la empresa de Alijor, porque no se siente contemplado inclusive también por el gremio, y viene un sector para poder conformar esta lista de unidad, y las diferentes agrupaciones, fundamentalmente, como la abordó la Celeste y Blanca, la Blanca y Negra y las Transparentes, pudimos conformar esta lista de unidad con todos los requisitos que nos pidió la Junta Electoral y estamos en la disputa para este 26 de septiembre. Te hago una consulta. Las fábricas que ustedes representan, ¿son capital o también capital y Gran Buenos Aires? ¿Abarca capital y Gran Buenos Aires? Esta es el gremio de la Capital Federal, filial Buenos Aires, pero abarca parte de Capital Federal y parte de las provincias de Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona norte, hay empresas que quedan en la zona sur, en la zona oeste, por ejemplo, Matanza, Moreno, acá para el lado de la zona norte estamos en la parte de Tigre, parte de Garín, también para el lado de Virrey, Victoria, y para el lado de zona sur, para el lado de Esteban Echeverría, Quilmes y esa zona también, es capital y parte del Gran Buenos Aires, que abarca filial capital, que son 82 fábricas, que donde se tiene que votar este 26 de septiembre, así que por lo tanto son 82 establecimientos a donde va a haber elecciones el 26 de septiembre. Jorge, estamos hablando con Jorge Pelayo, es candidato a secretario general del gremio de la alimentación, como aclaraba en la filial Buenos Aires, por una lista de unidad opositora a la actual conducción de Rodolfo Daer. ¿Cómo está la situación laboral en las fábricas y la situación salarial? Primero la laboral. ¿Ha habido despidos, suspensiones? ¿Ha bajado la producción? Como vos dijiste, gracias a esta política económica del gobierno de Milei, recesiva para los sectores populares, ¿no?, los trabajadores. ¿Cómo está la situación? Mirá, la situación es compleja porque hay amenaza permanente de despidos, inclusive ha habido despidos, por ejemplo, los compañeros de Giorgalo han tenido despidos por consecuencia de que la empresa quiso reducir personal, donde trabajaba 6 trabajadores, querían dejar 5, y eso generó un conflicto a donde posterior a eso tuvo que despedir, que el gremio mismo pidió un paro del sector y la empresa lo despide por la ley base que salió ya con el gobierno de Milei. En Molino pasa lo mismo, también hubo 10 despidos y hay amenaza de 25 despidos más, de una totalidad de 200 trabajadores. A nosotros en Mondelez Planta Pacheco, la empresa ha llamado a la representación sindical, a la comisión interna y a la dirección del gremio de la fábrica de Pacheco, a donde también nos han manifestado su preocupación porque ellos dicen de que no puedes competir por el tema de los costos. Nosotros lo que producimos, como son de primera marca, ellos dicen que el costo es de 1.800 pesos. Para ellos ser competitivo, dice que tiene que bajar a 1.200 pesos, porque en el mercado la línea blanda, la línea blanca que le llaman ellos, por ejemplo, como Coto, Carrefour, hacen envoltorio de algunos productos similar a lo que fabricamos nosotros en galletita, y por otro lado están viniendo importaciones de afuera, como no pueden competir con eso, ellos dicen que tiene que bajar esos costos. Otro punto, lo que manifestaron era el ausentismo, por ejemplo, donde dice que tenemos un 7% de ausentismo, ellos quieren reducir un 3, un 4, significa que ahí quieren despedir y quieren achicar los descansos que tenemos nosotros, los horarios de descanso en 8 horas. Nosotros, por ejemplo, en General Pacheco tenemos media hora el primer descanso, 50 minutos para que los compañeros puedan ir a almorzar, o comer o lo que fuese, y otro media hora el último descanso en 8 horas, tenemos esa 1 hora 50 de descanso. Eso quería reducirlo también. Y ahí lo que nosotros entendemos que hay un aprovechamiento de las empresas en general porque no están en crisis, a pesar de que bajó las ventas, que es un tema real y que es concreto, porque tampoco podemos negar eso, pero ellos han triplicado y cuatriplicado los precios. Por darte un ejemplo, si me permití, después que ganó el gobierno de Javier Milei, antes teníamos nosotros los precios justos, por ejemplo, en la fábrica de Mondelez, había 5 productos que estaban en esos precios justos. Una vez que ganó Milei y eso se liberó, la empresa aumentó un 600% de entrada esos productos. Posterior a eso, todos los productos ellos lo elevaron a su antojo en los precios que quisieron, porque no hay ninguna de ninguna forma que eso se pueda regular. Tenemos informe que la misma empresa sacó. Por darte un ejemplo, Molino Río de la Plata sacó un informe, la empresa misma, a donde compara los primeros tres meses del año pasado con los primeros tres meses de este año. Ellos aumentaron un 6%, dice que la producción, a pesar de ese 6% que aumentaron la producción, su ganancia dice que cayó un 25%. Pero no obstante eso, en tres meses, ellos mismos lo dicen que ganó 144 mil millones de pesos. Quiere decir que ellos siguen ganando, no es que está en una situación de crisis. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que hay un aprovechamiento de la empresa por la política del gobierno, que acordó con el Fondo Monetario Internacional el tema de una reforma laboral y una reforma previsional que es perjudicial fundamentalmente para los trabajadores. Entonces las empresas en general, las grandes y los grandes monopolios fundamentalmente, va generando ese clima para poder llegar en algún momento e insistir con esa reforma laboral, que es a la baja, más trabajo, menos salario, más explotación y quitarnos derechos a los trabajadores. Y en ese contexto pudimos armar esta lista, porque nosotros entendemos que la dirección del gremio, o en este caso el gremio de capital, no nos brinda las herramientas a nosotros para poder organizarnos y poder enfrentar esta situación del gobierno nacional. Y así tenemos un montón de cosas, por ejemplo, que queremos mejorar dentro del gremio. Por ejemplo, las obras sociales. Nosotros las obras sociales, por ejemplo, están quiebradas. ¿Por qué? Porque el gobierno se queda con una gran parte de la plata de las obras sociales y los gremios ni siquiera son capaces de reclamar, de tratar de organizarnos a los trabajadores para poder solicitar esa plata que es de la familia, de los trabajadores, de la alimentación. Lo disciplina muchas veces con la promesa que le van a devolver esa plata que no es del gobierno, que son de los trabajadores, con esa misma plata. La cuota sindical que nosotros pagamos, por ejemplo, en el filial capital del gremio es de 4,5%. Hay trabajadores que están pagando cerca de 180 mil, 200 mil, ni te cuento si hacen horas extras, que vos no tenés un regreso de esos descuentos que te hacen. No tenemos, por ejemplo, clínica en la zona a donde nosotros trabajamos, y cuando va en una clínica tenés que volver, por ejemplo, pagar los copagos. Muchos trabajadores se han cambiado en prepaga, que las prepagas también te deja en banda, porque si vos en la declaración jurada nos ponés todo lo que realmente tenés como problema de salud y te detecta algo, por ejemplo, que no pusiste en esa declaración jurada, te deja de atender. No, y así cubre. La verdad que estamos a la deriva los trabajadores en su conjunto. Bien, y respecto al tema salarial, ¿cómo está hasta ahora firmando el gremio los acuerdos con las patronales? Mirá, la verdad que nuestro salario ha caído muchísimo. Quería dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros allá por cerca del 2013, 2014, estábamos una categoría inicial de un operario calificado que recién empieza en la alimentación, estaba un 35% por arriba de la línea de la pobreza. Hoy, cinco categorías completas están por debajo de la línea de pobreza. Eso demuestra cómo fue cayendo el salario año tras año, porque fundamentalmente desde el 2015, cuando gana el macrismo, después cuando vino la pandemia y todo eso, no se pudo recuperar el salario. Con Macri nosotros perdimos un 48% del salario, ahí quedamos por debajo de la línea de pobreza. Cuando vino Alberto Fernández, lamentablemente no se pudo recuperar, se recuperó parte, pero no se pudo recuperar. En esta instancia, nuevamente eso fue cayendo y estamos cinco categorías, lamentablemente, por debajo de la línea de pobreza, mientras que los trabajadores de la alimentación hacemos la riqueza y el alimento para millones de argentinos Y entiendo eso, que no es posible y no es justo, me parece, en una Argentina a donde las empresas están ganando mucha plata. Volviendo un poco a lo que me comentaba respecto a la producción de las fábricas, ¿no? Y la merma de la producción. ¿Alguna de ellas ha empezado a hacer sustitución de importación, o sea, empezar a importar productos y dejar de elaborarlos aquí? Viste que hay muchas industrias, hay muchas ramas de la producción donde las empresas dicen, bueno, no producimos más o producimos mucho menos y empezamos a importar. ¿Algunas fábricas de estas de la alimentación también están importando productos alimenticios, golosinas, demás? Mira, así en simple vista no se ven, pero sí, por ejemplo, en el caso nuestro, la de Mondelez, nosotros cuando estuvo Alberto Fernández, se exportaba en las diferentes lugares de la región, por ejemplo, iba producto que fabricábamos nosotros en planta Pacheco en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú. ¿Por qué? Porque le era más barato fabricar acá para llevarlo hacia afuera. Hoy, sí, como esta empresa tiene fábrica en toda la región también, entonces hoy, por ejemplo, le sale más económico fabricar en Brasil. Entonces, parte de lo que nosotros fabricábamos antes y de acá llevaba para Brasil, hoy lo está haciendo a Brasil, no lo están importando todavía hasta ahora. En simple vista, eso es lo que nosotros podemos certificar. Pero lo que hicieron fue bajar la producción para exportar a otros países, directamente lo fabrican allá. Exactamente, ¿por qué? Porque en un momento, que de por ahí ustedes se deben acordar, que inclusive de Uruguay en Entre Ríos pasaban cantidades de personas los fines de semana a donde vaciaban los supermercados porque era mucho más económico comprar acá. Entonces, los productos que nosotros fabricábamos iban todos para allá y eso es lo que hoy dejaron de exportar. Eso no significa que la empresa, aunque haya bajado un poco sus ventas, no sigue vendiendo, porque las que nosotros fabricamos son marca premium, Oreo, Alfajor Terrabusi, Rhodesia, Pepito, Variedad, por ejemplo, Lincoln, Tita. Lo que se fabrica son de primera marca y ese sector que hoy se está beneficiando, inclusive con la política del gobierno, todavía tiene un poder adquisitivo para poder seguir comprando esos productos. Bajó un poco la venta, pero tampoco no es que están en crisis ninguna de las empresas de la alimentación. Seguro. Bueno, Jorge Pelayo, candidato a secretario general en el gremio de la alimentación, filial Buenos Aires, por la lista Unidad. Las elecciones son el 26 de septiembre. 26 de septiembre, si me permitís, yo quiero aprovechar para poder pedirle el apoyo a todos los trabajadores de la alimentación y nosotros no nos creemos que somos mejores que nadie, pero sí tenemos una trayectoria y hablamos con hechos concretos. Por ejemplo, nosotros en la empresa de General Pacheco logramos el adicional nocturno para que se nos abone el 50% como plus. Tenemos un 30% sobre la categoría máxima de el sector de mantenimiento. Tenemos incentivo por producto terminado en el sector de depósito. Hemos recategorizado desde el 2015 hasta la fecha todos los sectores de la planta para los 1.500 trabajadores, dos categorías por lo que dice el convenio. Hemos logrado en el 2024 un plus a la producción de cerca de 150.000, 160.000 trimestral para todos los trabajadores. Hemos logrado una estabilidad laboral por un año y medio que venció el 30 de junio de este año, que la empresa no lo quiso renovar más por ahora, que seguimos discutiendo, una estabilidad laboral, que no hubo ningún despido dentro de la fábrica. Hemos logrado 60 efectivizaciones en el marco de todas estas discusiones, mientras que muchas empresas están despidiendo. Hemos logrado para que las empresas tercerizadas puedan pasar en planta permanente de 24 trabajadores. Más de 20 años había una empresa tercerizada que se pudo lograr para que pase en planta permanente. Es la única empresa que conocemos en la Argentina y en el sector privado que tiene un jardín maternal para las trabajadoras y los trabajadores dentro de la empresa, que funciona desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas para que los trabajadores puedan traer sus hijos dentro de la fábrica, que sale preparado directamente para preescolar. Tenemos micro para todos los trabajadores que han vuelto, que han venido de otra fábrica dentro de la empresa. El 200% de las horas extra a partir del sábado de las 17 horas hasta el domingo a las 22 horas, es la única empresa que conocemos que nos paga el 200% las horas extras. Esa es la idea que nosotros queremos volcar dentro del gremio de la alimentación, para que todos los trabajadores podamos tener unas herramientas para poder estar en mejores condiciones, porque las empresas se llenan los bolsillos de millones y millones de pesos y cada vez los trabajadores estamos más pobres. Queremos una obra social. Bien. Para que puedas cubrir para todos los trabajadores y un 3% la cuota sindical, porque el 4,5% no podemos seguir pagando. Bueno, perfecto, Jorge Pelayo. Te agradecemos esta charla, este informe. Y bueno, después del 26 hablaremos y esperemos que triunfen en unidad como la lista, para bien de los laburantes ahí en todas las fábricas de la alimentación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Luis. Buenas noches para todos los oyentes y gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, Nachito, nos vamos haciendo una pausa con un temita musical, ¿te parece? Vamos con los raviolis. Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor. Te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno, cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Despertarse a esta hora es inmoral, es pa' sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las 8 y a las 9 a dormir. Parezco un jubilado así, yo no puedo seguir. Me siento identificado, nunca quise ser muy culto. Que los maestros son malos y el ambiente es medio turbio. Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a la gritona, a la mandona, a la déspota? Bueno. ¿Qué, me zarpé? De tu madre, de tu madre, de tu madre. Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer: bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer, prepararles la mochila, la ropita y a dormir. Pero antes un cuentito y dientes, me quiero morir. Yo sigo insistiendo que el turno mañana le va a dar como más responsabilidad. El turno mañana te lo deja tarado al nene, a ver si me entiendes. El turno mañana el nene sale de la escuela, se tiene que ir a dormir. ¿Qué hace? Aprovechas el día y podés hacer mil cosas. cosas. En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha. Es que así el nene sale responsable de verdad. Ay, no le arruiné la vida, ya tendrá oportunidad. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. Porque le hice caso a la secadora, la gritona, la mandona, a la déspota, sargento, prejuiciosa, comes eso. Al límite. De tu madre, de tu madre. Y termina la semana peor que una maratón. El sábado es el día para dormir un montón. Pero a la madrugada el primer rayo del sol me despierta como un gallo. Mi vida ya se arruinó. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos ahí a los Raviolis. Tienen unos temas bárbaros. Este de ¿por qué no te mandé al turno tarde? Yo creo que más de una madre, un padre, después de haber tenido que sufrir los horarios como hoy, por ejemplo, de una lluvia terrible y llevar a los pibes al colegio a la mañana y levantarlo en pleno invierno a las 7 para ir al colegio, debe de ser bastante insufrible. Algunos de nosotros lo pasamos, ¿no? Pero bueno, estamos con María Eva Kuchovicis. Ella ya la conocemos, es presidenta de Unidad Popular en Capital, candidata a diputada nacional por CABA, fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, ingeniera civil, bueno, es columnista nuestra. Y queríamos charlar con ella este tema. Se presentan, creo que por primera vez, como Unidad Popular solo, ¿no? Y bueno, y también otro temita que ustedes han peleando, que fue el tema de la privatización de AISA, que también me interesaría que lo charlemos un poco. ¿Cómo te va, María Eva? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Luis? Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que siempre es un placer conversar con ustedes. Y en esta oportunidad, la verdad es que como Unidad Popular y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, nos presentamos a elecciones en la categoría de diputados y diputadas nacionales. Recordemos que en esta oportunidad en la ciudad de Buenos Aires vamos a votar con un sistema que es el sistema de boleta única por categoría en papel. Por lo tanto, nosotros vamos a presentarnos en la categoría de diputadas y diputados porque entendemos que es importante que al Congreso Nacional puedan llegar las voces de quienes históricamente venimos denunciando el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento que además de ilegítimo es ilegal, como hemos podido probarlo en la justicia, quienes venimos defendiendo el derecho a la vivienda, quienes venimos peleando por las familias inquilinas, quienes venimos defendiendo el ambiente, quienes venimos defendiendo el agua, quienes nos venimos oponiendo al ajuste a nuestros jubilados, al colectivo de las personas con discapacidad, quienes venimos además luchando, defendiendo la educación universitaria, quienes además venimos oponiéndonos a las privatizaciones que han sido habilitadas a partir de la ley Bases, como por ejemplo esta reciente privatización de la empresa AISA, que afecta ni más ni menos que a 15 millones de personas, a la tercera parte de quienes habitan en nuestro territorio, quienes venimos defendiendo además a quienes son usuarias y usuarios del sistema de salud prepaga, quienes venimos sosteniendo la agenda feminista. En nuestra lista que encabeza Claudio Lozano también se encuentra Nina Brugo, Jonathan Valdivieso, Pablo Vergel, Magalí Cirulnikov, también está Miriam Godoy. Es decir, nosotros entendemos que necesitamos ponerle un límite a este gobierno, que es un gobierno por decreto, un gobierno que avanza y que avasalla el conjunto de derechos que hemos conquistado y que además lo que hace es precarizar nuestro cotidiano. Justamente precariza nuestro cotidiano a la vez que lo que hace es ir degradando el conjunto de nuestras instituciones. Frente a ese avasallamiento a nuestras instituciones y al sistema democrático, nosotros tenemos que poder tener una propuesta clara, una propuesta contundente, que tiene que ver con más y mejor democracia, que tiene que ver con desconcentrar el poder, que tiene que ver con revisar la deuda ilegal y legítima, que tiene que ver con la defensa de la soberanía, que tiene que ver justamente con todas estas cuestiones que son parte de nuestro hacer. Así que con esa plataforma es con la que vamos a ir en octubre para justamente poder plantear una alternativa a este modelo, ¿no?, de ajuste, este modelo de precariedad que viene condenando a tantos millones y millones de compatriotas. Sí, y vos mencionaste algo que por lo menos para mí me parece que es fundamental para salir de esta crisis, este gobierno lo está haciendo todos los días, que es el endeudamiento externo, es el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, incluso Claudio Lozano, economista, que va también como primer candidato y ha sido director del Banco Nación, que ha tenido las peleas por Vicentín y demás. Me imagino que ustedes tienen una posición clara respecto al endeudamiento y al rechazo a ese endeudamiento. ¿Cómo se plantearía para salir y no seguir destinándole fondos, que es un, valga la redundancia, es un barril sin fondo, ¿no? Mira, nosotros fuimos los primeros quienes en soledad nos presentamos en la justicia para denunciar la deuda que había contraído el gobierno de Mauricio Macri. Fuimos a la justicia, denunciamos esa deuda, planteamos que esa deuda no había pasado por el Congreso, pero además había violado los propios estatutos del fondo. La verdad es que apostamos a que el gobierno de Alberto justamente, ¿sí?, revise esa deuda, para nosotros ilegal y además ilegítima, y lamentablemente nada de eso sucedió. Y muchos de los candidatos y de las candidatas que hoy se presentan son los que terminaron en el Congreso legitimando esa deuda. Nosotros la verdad es que en eso hemos tenido siempre una posición coherente. Y en esa posición coherente nosotros seguimos litigando en la justicia para justamente evitar que esa deuda sea una deuda que se legitime y terminar con esta sangría que implica el pago de intereses que, por supuesto, son cada vez más grandes, porque no solamente tenemos la deuda de Macri, sino que además este gobierno es una especie de generador serial de deuda. Nosotros queremos terminar con la deuda y para nosotros eso es un punto fundamental. El segundo punto, que también es clave y es fundamental, es terminar con este gobierno por decreto. Y para eso nosotros también hemos sido de los primeros quienes hemos planteado el juicio político a Milei. A mí me parece que en esta elección es importante que quienes van a ocupar bancas, ¿no?, tanto en diputados como en senadores, se pronuncien con claridad en relación a la deuda y en relación al juicio político, que son dos cuestiones muy estructurantes. Nosotros venimos llevando adelante la campaña contra el DNU 7023 desde que ese DNU fue sancionado. Nosotros fuimos los primeros que impulsamos el juicio político y somos los que históricamente venimos planteando la ilegalidad de la deuda contraída por Macri, luego convalidada por Alberto Fernández y luego incrementada por el gobierno de Milei. Bien, sí, esperemos que lo que vos decías, ¿no? Hoy tenemos a un candidato de otro partido que hablaba de no había que pagar la deuda externa y cuando se votó se abstuvo directamente, a pesar de que planteaban el rechazo a la deuda. Digo, me parece que lo que vos comentás, ¿no? Lo que hay que tener es coherencia y demostrarlo en la práctica, no en la tribuna y después cuando tenés que levantar la mano no la levantás. Sí, o cuando hay que ir a la justicia, cuando hay que poner el cuerpo, cuando hay que estar los miércoles defendiendo a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados, ¿no? A mí me parece que es importante que nosotros podamos construir una alternativa que tenga que ver con esas luchas cotidianas. Quienes integran nuestra lista cotidianamente son parte de estas luchas. La verdad es que no son parte en lo discursivo, son parte en los hechos, ¿no? Nosotros hemos ido a la justicia, entre otras cosas, para frenar la venta de AISA y para frenar la modificación de las condiciones de acceso al agua potable que, como te decía hace un ratito, hoy están afectando a 15 millones de habitantes. Hemos ido a la justicia, hemos juntado firmas. Justamente hoy mismo el gobierno anunció que el Ministerio de Economía va a avanzar y en menos de 8 meses va a vender la empresa AISA. No nos olvidemos que las privatizaciones son otro de los ejes en donde tenemos que tener una posición absolutamente clara. ¿Quiénes están asesorando hoy a los funcionarios de AISA? Bueno, es Mecorot quien está asesorando. Y la ¿quién es Mecorot? Explícalo para los oyentes. Es la empresa pública de agua israelí. No llegó a la Argentina con el gobierno de Milei. En realidad, llegó a la Argentina de la mano de Alberto Fernández y de muchos de sus funcionarios. Una empresa que lo que vino fue a trazar y delinear todo lo que tenía que ver con la planificación estratégica de nuestros recursos hídricos, en una pérdida absoluta de soberanía. Nosotros, cuando eso sucedió, también lo denunciamos. Por eso es que lo que nosotros tenemos es coherencia. Coherencia no desde el 2023, coherencia desde hace muchísimos años, defendiendo la soberanía, pronunciándonos en contra del conjunto de las privatizaciones, planteando que necesitamos más y mejor democracia, planteamos que necesitamos discutir el Estado, que nosotros necesitamos revisar la deuda. Así que sobre esos ejes es sobre los ejes que nosotros vamos a avanzar, porque es sobre los ejes sobre los que cotidianamente trabajamos, justamente organizándonos, presentando propuestas, presentando proyectos, yendo a la justicia. Lo que estamos buscando ahora es la representación institucional. Por eso es que nos presentamos con esta lista, ¿sí?, en estas elecciones nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, con compañeras y compañeros que pueden dar cuenta de lo que han venido haciendo en estos últimos años, lo que han venido defendiendo y lo que además expresan y representan. Por eso, la verdad es que yo estoy muy contenta y muy orgullosa de ser parte de esa lista y tengo una enorme expectativa. Nosotros lo que necesitamos son cambios radicales a lo que nos viene proponiendo el gobierno de Milei. Nosotros no podemos ir con tibieza a seguir planteando parches. Nosotros tenemos que ir a resolver los problemas de fondo con medidas concretas, con medidas disruptivas que tengan que ver con estas cuestiones. Y que, por supuesto, tienen, ¿no?, como denominador común la discusión de la desconcentración del poder y la discusión de cómo profundizar y de cómo democratizar el conjunto de nuestras instituciones. Nosotros no podemos seguir tolerando un gobierno que por decreto nos viene a imponer la precariedad de la vida. En el caso particular de AISA, que me consultabas al principio, la realidad es que ese DNU que ha firmado Milei, el DNU 493, que modifica por completo las condiciones de acceso al agua potable, está poniendo en riesgo la vida de 15 millones de habitantes. No solamente está definiendo que se va a cortar el servicio si alguien se atrasa 60 días en el pago de una factura. No solamente avanza en la privatización de AISA. No solamente permite que la empresa privatizada pueda no expandir la prestación del servicio, dejando sin agua y sin cloaca, sobre todo, a las villas, asentamientos y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, sino que además le permite a esa empresa privatizada entregarnos agua de peor calidad, mayor concentración de nitratos, mayor concentración de cloruros. Eso implica directamente, ¿sí?, aumentar el riesgo de contraer enfermedades gravísimas, como por ejemplo diferentes tipos de cáncer. No va a haber más controles sobre, por ejemplo, determinadas bacterias. Se flexibiliza el control en, por ejemplo, la Escherichia coli, algo que es, la verdad, alucinante. Nosotros hemos ido a la justicia. Recientemente ha habido un fallo. La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal de San Martín, ha dado lugar a una presentación que hizo la Unión de Usuarios y Consumidores y ha suspendido el corte del servicio por falta de pago. Nosotros en ese mismo juzgado tenemos realizada nuestra presentación junto con Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y un conjunto de usuarios y usuarias del servicio, y estamos a la espera que ese DNU sea suspendido, porque es un enorme retroceso en términos del acceso al agua desde la perspectiva de derechos. Y la verdad es que esto es solo un ejemplo de lo que ha venido sucediendo desde la asunción del gobierno de Milei. Y es solo un ejemplo de las acciones que hemos llevado a cabo, porque no solo fuimos a la justicia, hemos juntado miles de firmas, ¿sí?, justamente para que nuestros diputados y nuestros senadores, ¿sí?, no den lugar a que este DNU se convalide en el recinto. Bien, bien, María Eva Kusovici, candidata a diputada nacional por Unidad Popular. Seguro vamos a charlar nuevamente antes de las elecciones, contigo, con Claudio también, porque incluso con esta nueva modalidad de elección que han hecho los cambios, no hay mucha difusión oficial, los espacios que había, así que me imagino que se necesita difusión a pulmón, ¿no? Así que necesitamos mucho de ustedes para poder llegar con nuestras propuestas, para que la gente pueda conocernos, para que además también podamos contarle qué es lo que venimos haciendo hace tantos años. En relación a cuestiones nuestros oyentes los conocen del observatorio y de toda la lucha que llevan adelante en la ciudad, y bueno, ahora será cuestión de ponerlos en práctica en la Cámara de Diputados. Te agradecemos la comunicación, María Eva, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas y a todos, y que tengan una muy linda noche. Gracias, chau, buenas noches. Bueno, Nachito, nos estamos yendo y creo que antes tenemos un mensajito que nos han mandado una oyente, Cristina, María, que es la oyente nuestra también, que está siempre firme. Y bueno, es la que ha escrito al WhatsApp pidiendo las dos entradas, así que las tiene. Después nos vamos a comunicar por privado para cómo le hacemos entrega de esas entradas para ir a ver A Puertas Abiertas en el Teatro Border, ahí en Godoy Cruz 1838, el domingo a las 20:45. Están este domingo y el último domingo de agosto, una obra con Mónica Torres, Jackie Krauger y Ana Fuchs, tres vidas, una sala de espera y un motivo que aún no se revela, y la sala de espera es una sorpresa. Bueno, Nachito, gracias ahí en la operación técnica, a quienes nos están escuchando en las otras radios amigas, y será hasta el próximo martes en otras voces, otras propuestas, esperemos con una noche mejor. Chau. Te quiero abrazar, te quiero saludar, quiero darte la mano para poder cruzar, y quiero dibujar, también ir a pescar, pero tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano y no lo quieres soltar.